Bienvenidos a Quietud. Encontrando tu espacio interior. Hola, mi nombre es Manu Mariño y estoy muy contento y agradecido de poder compartir contigo este espacio, un espacio que nos puede llevar a un encuentro con nosotros. Me gustaría presentarme, contar un poco de dónde vengo, cuál es mi trayectoria. Espacio Quietud es un lugar de encuentro, un espacio físico, pero fundamentalmente un espacio interno de encuentro contigo mismo, contigo misma. Y la idea de la creación de este espacio surgió a raíz de una ocasión hace 8 años, haciendo la Vía de la Plata, que es una modalidad del Camino de Santiago, desde Sevilla hasta Santiago, caminando. Salimos un 23 de agosto de Sevilla con temperaturas muy altas. Nos teníamos que levantar cada mañana a las 4, 4 y media para poder empezar a caminar a las 5 de la mañana y caminar hasta que el sol estuviese alto y ahí parar, porque eran unas condiciones realmente duras, de calor al principio. Y a medida que íbamos caminando, íbamos integrando esta experiencia, encarnando la experiencia. Y a medida que nos íbamos acercando a Santiago, que por otro lado era el lugar y es el lugar donde vivimos y donde realizamos nuestro trabajo, nos vino la idea ya unos días antes de llegar a Santiago de que ¿qué pasa cuando terminas el camino? Porque mientras tú estás caminando, haciendo el camino, tienes una rutina diaria en tu vida, te levantas, te preparas, sales a caminar, te vas a un albergue, compras comida para cocinar en el albergue. Hay una rutina muy clara, muy establecida. Pero el tema es que cuando llegas a Santiago, de alguna manera, aunque es el momento esperado, también es un momento de un gran vacío interior. Porque al día siguiente esa rutina se termina y ya vuelves a tu vida cotidiana. Entonces vuelven a surgir, la mente vuelve a tomar bastante presencia en tu vida y dejas de vivir en un estado de calma que se produce como consecuencia de caminar y de tener momentos en contacto con la naturaleza, momentos de silencio. Entonces nos surgió la idea de ofrecer un espacio en Santiago cuando el peregrino llegue, en el cual poder compartir, poder integrar la experiencia del camino, integrarla de manera encarnada en el cuerpo. No integrarla como algo teórico, sino integrarla para que luego en tu día a día, en las épocas posteriores al camino, cuando en tu vida cotidiana tengas algún momento difícil, algún momento complejo para vivir, esa experiencia integrada te ayude a volver a ti, a un estado en el cual estabas viviendo algo placentero, agradable. Entonces la intención de crear este espacio, Espacio Quietud, fue recibir a peregrinos que viniesen a tomar un té con nosotros con la intención de compartir y fijar la experiencia, fijar algunas experiencias concretas vividas en el camino y que luego te pudiesen ayudar para el día a día. Este fue el origen y el nacimiento del espacio Quietud, que luego esto fue un poco quedándose dormido esta parte, quizás porque no supimos o no era el momento de llegar al peregrino y ofrecerle este espacio de encuentro. Y empezamos a trabajar con otras actividades, como fue la atención plena, el mindfulness, la escucha consciente, que son programas que desarrollamos actualmente. Y en este momento estamos con la intención de volver a retomar esta idea original y darle una presencia mayor que pueda ser útil para los peregrinos. De ahí surgió la idea del espacio quietud y de quietud como concepto, como camino de vida, ¿no? No solo un camino físico como el camino de Santiago, sino el camino de cada paso que das, cada paso que damos en nuestra vida, que pueda ser un paso lo más consciente posible dentro de las condiciones de cada momento, porque lo que aporta fundamentalmente la atención plena y el ser consciente a la vida de cada persona es mayor libertad. Cuanto más consciente eres, más vives con la atención plena, poco a poco te vas haciendo más libre, porque dejas de estar tanto en lugares de reactividad, respuestas automáticas hacia las personas que tenemos cerca o hacia situaciones concretas, y se va ampliando este espacio que es del que vamos a ir hablando durante estos encuentros, que es un espacio interno fundamentalmente, que ese espacio te va dando mayor libertad porque tus acciones empiezan poco a poco a dejar de ser reactivas para ser acciones conscientes. Y una acción consciente viene dada por un estado de libertad en la persona, y una acción reactiva viene dada por un estado de no libertad, porque es el instinto, es el hábito el que está respondiendo, no eres tú desde un lugar de conciencia. Y fundamentalmente esto, este espacio interno, es el que vamos a tratar de ir descubriendo conjuntamente, porque es un espacio que nunca uno tiene conseguido para siempre. Es un espacio que hay que ir poco a poco, cada día, cultivándolo. Y a raíz de esta palabra que sale ahora, cultivando, me gustaría compartir que en la lengua pali, que es la lengua que hablaba Buda, no hay una palabra que describa meditación. Meditación no existe como palabra en pali. Lo que más se acerca a eso es bhavana. Bhavana es una palabra que significa cultivar. Cultivar. Entonces, lo que realmente vamos a ir haciendo en cada encuentro es poco a poco ir cultivando en nosotros este espacio interno que a veces tenemos un poco abandonado, dejado, como lleno de malas hierbas, fruto del no haber eliminado estas malas hierbas de manera consciente. Estas malas hierbas son nuestros hábitos, nuestros patrones, que en muchos momentos nos guían y nos llevan, nos arrastran y no nos permiten vivir una vida consciente y por lo tanto más libre. En este espacio que se abre hoy aquí, que abrimos, tendremos como prácticas, haremos prácticas de atención plena, de mindfulness, de escucha consciente, de meditación. Pero también vamos a ir tratando de ir integrando esta atención plena en todo aquello que va surgiendo para poder llevar este espacio a nuestra vida cotidiana. Porque si solamente se convierte en ahora me voy a escuchar esto o me voy a practicar durante un rato y luego me desconecto y vuelvo a mis hábitos, a mi vida reactiva, entonces no es útil, que es como ahora me conecto y ahora me desconecto. La intención es que cualquier acto, cualquier momento, cualquier situación es una oportunidad para poder estar presente, para poder ser consciente y para poder ampliar este espacio interno que me aporta libertad a mi vida. Y si bien es cierto que las prácticas van a ser una herramienta para poder habitar cada vez más este espacio interno, la idea y la intención es que de alguna manera cualquier situación que emerja en nuestra vida, en nuestro día a día, pueda ser tomada y recibida como una oportunidad para ir a este encuentro con uno mismo, conmigo mismo, contigo misma. No necesitamos ir a otro lugar para estar bien. Podemos estar presentes en este momento, en este lugar. Hablaremos también indistintamente de distintos aspectos, distintas tradiciones, porque si bien la atención plena y el mindfulness surge aparentemente de la tradición budista, es bien cierto que en todas las tradiciones contemplativas, tanto cristianas, con los místicos, como el Islam, con los sufis, el budismo, con la meditación, con la práctica meditativa, el taoísmo, etc. Todas las tradiciones tienen esta parte de presencia, de atención, de estar presentes y de momentos de silencio, espacios de silencio, que sí son importantes estos espacios. Como comentábamos anteriormente, la idea es que nuestra vida se convierta en este espacio. Cualquier situación, cualquier momento, cualquier lugar es propicio, es una oportunidad para practicar. Hubo un monje del budismo Theravada, concretamente de la tradición del bosque de Forest Sangha, que fue Ajahn Chah, era un monje pionero en traer a Occidente, concretamente se vino a principios del siglo pasado, mediados del siglo pasado, a Inglaterra, y él hacía retiros de práctica, de silencio, y en un retiro fue un hombre que ya conocía a Ajahn Chah de ir con él en distintas ocasiones, pero en una ocasión era un hombre muy ocupado, era un hombre de negocios muy ocupado. Le dijo a Yang Chan: yo soy consciente de que me hace muy bien el estar contigo, el practicar la atención plena, el practicar la meditación, el estar presente, pero estoy tan ocupado que no tengo tiempo para estas prácticas. Sé que son muy buenas para mí, pero no tengo tiempo para ello. Entonces el Ajahn Chah lo miró, sonrió y le dijo: si tienes tiempo para respirar, tienes tiempo para meditar. Si tienes tiempo para respirar, tienes tiempo para practicar. Porque en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, siempre puedes llevar la atención a tu respiración. Estés haciendo lo que estés haciendo, estés en la cola del supermercado, en una sala de espera, conduciendo, siempre puedes llevar la atención a tu respiración. Y esta es la práctica. Porque cuando tú llevas la atención a la respiración, o cuando tú llevas la atención a tu cuerpo, a tus sensaciones físicas, corporales, tú lo que estás haciendo es mandándote de alguna manera el mensaje de volver al momento presente. Lo que te estás diciendo con este acto consciente de volver la atención a la respiración es volver al momento presente. Irte de los pensamientos o de emociones que en un momento dado te pueden estar atrapando para volver al momento presente. Y esto es de lo que trataremos aquí, de que nos sea útil para nuestra vida cotidiana, más allá de que tengamos que hacer algo concreto para ir a un retiro o para hacer un curso. Simplemente es en nuestra vida cotidiana, en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier lugar, podemos llevar la atención a nuestra respiración. Y a medida que vamos ejercitando este músculo de la atención, cuanto más vamos trabajando en este gimnasio interno de nuestra atención, este espacio del que hablamos, este espacio interno que está en nosotros, va creciendo, se va ampliando, se va expandiendo poco a poco, como consecuencia de prestarle atención a este lugar en nosotros. No tenemos que hacer más, nada más que prestarle atención a este momento que está surgiendo en este momento, en este lugar, aquí, y estar con ello. Como consecuencia de una y otra vez permitirnos estar en este momento presente, moviendo la atención a la respiración, teniendo la atención en distintos elementos que poco a poco iremos viendo, nos va a permitir que este espacio interno de quietud, de calma, se vaya expandiendo y se vaya haciendo cada vez más amplio, más espacioso en nosotros. Y como consecuencia de este espacio interno, nuestras decisiones serán cada vez menos reactivas, más conscientes, en definitiva, más libres. Por eso la práctica de la atención plena, del mindfulness, de la escucha consciente, van aportando cada vez más y más libertad en nuestra vida, en nuestro día a día. Gracias. Este podcast está bajo licencia Creative Commons, atribución compartir igual. En las labores técnicas de grabación, edición y producción, contamos con Jorge Lama. Gracias por entrar en contacto con tu espacio interior. Las músicas usadas en este programa han sido River Meditation y Acoustic Meditation de Jiaosun Shao.